Siempre hablar de viajar en carretera en las noches, las madrugadas. Siempre el ver esas figuras extrañas en carretera caminando, que muchas veces, oye, ¿era una persona la que iba ahí caminando o qué era? Vi una sombra, me pareció ver una sombra. Créame que hay muchas historias de este tipo de situaciones que son fantasmas de la carretera. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a una emisión más de Relatos. Siempre hablar de historias en carreteras es hablar de los amigos traileros. Innumerables cosas que ven ellos. ¿Por qué? ¿Por qué ven ellos tantas cosas? Porque son los que más tiempo pasan en estos caminos, en estas carreteras, a veces en la oscuridad, en medio de la nada, ¿verdad? Créeme que hay tantas historias de todo esto, historias muy famosas. Por ejemplo, la famosa curva de la M, que está en San Luis Potosí, transitada antiguamente por muchos traileros, donde hablan de la historia de una mujer que venía a casarse a San Luis Potosí, muere en este accidente y se sigue manifestando. Y hay personas que no creen este tipo de historias y van a tratar de comprobar, al decir, oye, ¿es cierto que se aparece un fantasma en esa carretera? Y créame que muchos se han llevado la sorpresa de que sí. Los amigos traileros siempre tienen a veces reglas, como siempre andan solos. Tienen reglas donde el asiento del copiloto nunca tiene que ir vacío, ese asiento. Porque dicen que si lo llevas vacío, se te sube un muerto, siempre. Entonces dice, aunque sea la cajetilla de cigarros, tiene que ir en el asiento del copiloto. Siempre tiene que ir ocupado para que nadie más se siente en ese lugar. Porque hay muchas energías, muchos fantasmas en la carretera que no saben que ya murieron. Que dicen que a lo mejor llevaban un pendiente, iban dormidos cuando murieron. Entonces ellos dicen, ¿qué hago aquí? Otra de las cosas que se hablan muchas veces, dicen que al poner una cruz donde sucedió un accidente, es como que anclarlos a ese sitio, anclarlos a ese lugar de la carretera, y siempre van a estar ahí. Manifestaciones de personas que dicen, oye, estaba pidiendo auxilio. Existe el caso, le digo, y esto no nomás es de traileros, es para todos los que circulamos. Muchas veces nos gusta viajar de noche en las carreteras a lo largo y ancho de nuestro país. Hay una situación de unos paramédicos. Le reportan un accidente. Llegan a este lugar. Dice, oye, pues es que no se ve nada, no se ve un coche aquí que esté volteado ni nada. En eso, en la orilla de la carretera, en el acotamiento, ven a una mujer llena de sangre y les hace señas. Dice, ah, mira, allá está aquella mujer. Adelantan la ambulancia. Dice, vengan, dice, saquen a mi esposo y a mi hijo, ayúdenlos. Dice, ella nos lleva hasta el lugar. Dice, efectivamente, estaba la camioneta ahí en ese barranco, escasos unos 20 metros. Dice, llegamos a ese lugar, empezamos a rescatar al niño, al esposo. Y ya cuando sacamos al esposo, sacamos al niño con vida, afortunadamente, dice, oye, ¿y la señora dónde está? La señora, esa mujer que les dijo dónde estaba la camioneta y que sacaran a su esposo y a sus hijos, esa mujer estaba dentro de la camioneta muerta. Estaba prensada entre el volante y el asiento. Ahí quedó esta mujer. Pero su espíritu sale a decirles dónde están su esposo y su hijo, para que lo rescataran estos amigos paramédicos. Algo impresionante, ¿no? Cómo estas energías, la urgencia, ¿no? Es como les comento, que tal vez no saben que ya murió. Digo, y así hay muchísimas, muchísimas historias. Hay situaciones en carretera que a lo mejor uno viene en la madrugada, no sé, carretera San Luis, carretera Matehuala, carretera allá a Guanajuato, pues no conoces realmente el entorno, si hay casas ahí o no, pero de repente ves a alguien caminando y dices, ah, caray, ¿dónde iría esa persona? Pero por ejemplo, las personas que transitan muy seguido por ahí ven a alguien y dicen, oye, ¿y esa persona dónde va? Si 20 kilómetros a la redonda no hay absolutamente nada, o sea, ¿dónde va o dónde viene? Que es impresionante esto en carreteras. Me tocó una vez en Matehuala, al salir de Matehuala, ver a un joven ahorcado a la orilla de la carretera, a escasos 3 metros ahí de la carretera. Y son imágenes que no se te olvidan, son imágenes que ahí se te quedan. Bueno, esto de historias, de traileros, historias de carreteras. Yo les decía que muchas veces, para que no se suba nadie a estos trailers, a que no se suba nadie al asiento del copiloto. Comentaba en una ocasión un trailero de Chihuahua. Dice, a mí se me olvidó, Santiago, ocupar el asiento del copiloto. Dice, entonces yo tomo mucha agua, yo voy, tomo y tomo agua, y los envases los arrojo ahí a los pies del asiento del copiloto. Dice, ya cuando llego a un paradero, pues ya bajo toda la basura y ahí la deposito. Ustedes saben cómo suena el plástico, ¿no? Cuando alguien lo pisa, dice, bueno, yo en carretera, cuando de pronto escucho estos plásticos, estas botellas de plástico empiezan a sonar, como si alguien las estuviera pisando. Y se fija el asiento y el asiento va solo. Él se puso en una oración, ¿verdad? Se puso a rezar. Que yo siempre he dicho que la mejor arma es la oración de todo esto. Bueno, le digo, ellos que viajan solo, pero existe el caso de un trailero, 1028 el Ñoño. ¿Qué es 1028? 1028 es el apodo. A este hombre lo acompañaban, no un muerto, yo creo que lo acompañaban más de 10 muertos a este hombre. El señor Ñoño comenta que siempre él ahí en el portable, como le dicen, ¿verdad?, en el tráiler, nunca sintió nada. Dice Santiago, a mí lo que él, la carta que él me manda, me dice Santiago, yo nunca sentí una presencia, nunca recibí un aroma, nada. Como muchas veces que dicen, es que empezó a oler a perfume de mujer, ¿no? Alguien se subió. Dice, yo nunca me percibí de eso, pero los que se daban cuenta eran las personas, los vigilantes, que cuando llego a una empresa, debo entrar absolutamente solo. Dice, entonces llegaba con el vigilante, buenas madrugadas, buenas noches, metía a la empresa a descargar o a cargar. Inmediatamente cuando me estaba estacionando, iba un vigilante y me decía, oiga, nomás dígale a la dama que lo acompaña que pues lo espere allá afuera porque ya ve que no pueden entrar. Y él decía, ¿cuál dama? Si vengo solo. No, dice, de hecho lo vimos en las cámaras de vigilancia, viene con una mujer usted. Dice, no, dice, pues pásale. Dice, se sube el vigilante al camarote y todo. Dice, ah, caray. Dice, pues es lo mismo que yo digo, ¿verdad? Ah, caray. Dice, esa fue la primera que me pasó, Santiago. Una mujer. Dice, pues yo pues, ni aroma de perfume, nada. O sea, dice, yo nunca sentí nada. Ni un escalofrío tampoco. Dice, bueno, así quedó. Y pues, él, dice, a lo mejor vieron mal, ¿no? Y resulta que después llega a otra empresa y le dicen lo mismo. Dice, amigo, dígale a su amigo que aquí lo espere. Y dice, ¿cuál amigo? Dice, que viene con usted, el del sombrero, hombre, el del sombrero, dígale que venga, que aquí lo espere, aquí en la oficina, acabo no se va a tardar tanto. Dice, es que vengo solo. Dice, no, dice su señor que trae un sombrero. Dice, no, se los aseguro, vengo solo, si quieren vengan y revisen. Dice, y así, Santiago. Fueron, pues efectivamente nadie. Dice, en la Ciudad de México, al llegar a una empresa, siempre nos estacionamos en la parte exterior de la empresa. Dice, entonces hay un chavo ahí que nos ayuda a cuidar. Dice, pues más que nada a cuidar, ¿no? Porque él es como el jefe ahí de la raza, ahí de ese barrio. Entonces dice, pues si estás bien con él, estás bien con todos. Entonces él te ayuda a que te estaciones y te cuida todo eso. Y pues ya tú le das algo de dinero. Dice, en una ocasión me comenta este muchacho, le comenta a este amigo trailero, al señor Ñoño, dice, oye, dile al muchacho ese que traes ahí que me ayude. ¿A cuál muchacho? Pues el que está arriba del tráiler. Dice, nomás voltea y se ríe. Dice, está chavo. Dice, yo creo que es su nieto, ¿no? Entonces ya el señor Ñoño, ya acostumbrado a este tipo de experiencias, dijo, ah, sí, ahorita le digo. Dice, oye, pero ¿cómo es? Dice, está jovencillo. Dice, pero le digo, ayúdame, para echarme aguas acá. Dice, nomás se ríe y no se baja del tráiler. No, dice, así es él. Y comenta el señor Ñoño, dice, Santiago, son muchas historias las que me han pasado. Eso es lo que me escriben esas cartas. Dice, son muchos lo que me ha pasado, muchos casos de que ven a alguien. De hecho, hasta en mi propia compañía en la Ciudad de México, dice, voy a dejar el tráiler y inmediatamente un encargado, que no es de vigilancia ni nada, es un empleado de la empresa, me saluda y como traemos radio y él trae radio, me habla inmediatamente por el radio y me comenta, dice, oye, Ñoño, dile a la dama que vaya contigo, que te espera aquí afuerito, hombre, pues tú ya sabes las reglas. Y dice, es que no viene nadie conmigo. Dice, la estoy viendo, hombre. Dice, es que en serio, no viene nadie conmigo. Y esas son algunas de las experiencias del señor Ñoño. En otra ocasión, ahorita que hablábamos de cómo esos espíritus salen a buscar ayuda, esto le pasó a un policía federal de caminos, carretera Laredo. Un compañero de él hacían vigilancia en la noche. A él le tocaba la carretera Monterrey-Saltillo y a su compañero le tocaba la carretera Laredo. Y en una ocasión, dice, yo estoy en la carretera Monterrey-Saltillo, Santiago. En eso mi compañero me habla y me comenta que hay un accidente, que está abanderando el lugar. En ese momento yo me dirijo hacia ese sitio y pues ya le ayudo a abanderar. Llegamos antes que los socorristas. Y estábamos ahí, dice, oye, pues ¿cuántos son? Dice, pues son tres muchachos. Le dice, los tres están muertos. Los tres están muertos. Y uno de ellos no se encontraba en porque había lo que ellos dedujeron es de que en el asiento del copiloto había pues como que refrescos, había algunas cosas ahí que ellos pensaban que a lo mejor venía alguien más ahí en ese sitio. Entonces, cuando ellos están abanderando el lugar a que llegaran los socorristas y todo esto, ven que sale un joven de entre la maleza. Dice, pero como si estuviera drogado, Santiago, es lo que me comentan. Y le decían, amigo, por favor, quítese de ahí, no lo vayan a atropellar y quítese de ahí. El muchacho nomás nos veía y se volvía a meter a la maleza. Y después volvía a salir. Dice, pero como si anduviera tomado, drogado. Dice, oye, cuate, ¿qué onda? Dice, pues no sé. Y le hablaban, ¿verdad? Con autoridad, le decían, ¿sabe qué, muchacho? Hágase para un lado. Si no, vamos a ocasionar otro accidente. Por favor, hágase para allá. Pues una carretera muy transitada. Y luego imagínense de madrugada esa carretera a Laredo. Cuando ya llegan las autoridades, pues dice, es que mira, hay tres aquí en el coche, pero tenemos como que no sé, como que si faltara alguien. Dice, pues aquí hay varias cosas. Entonces los paramédicos y la policía ya ahí del estado, pues empiezan a sondear el área y efectivamente Efectivamente, uno de los muchachos, el que faltaba, estaba muerto entre esa maleza. Cuando los policías federales de Caminos van y revisan, efectivamente era el cuerpo de ese muchacho. Dice Santiago, como si nos estuviera avisando, aquí estoy, no me dejen, aquí estoy. Aquí está mi cuerpo, vengan por mí. Dice, entonces murieron 4 jóvenes, Santiago, iban para San Luis. Murieron en esa carretera los 4, pero uno de ellos lo vimos 2 veces salir de la maleza y se volvió a meter. Y ahí es donde lo encuentran los policías del estado de Nuevo León, a este joven. Dice, lo que nosotros dedujimos fue que realmente quería avisarnos que ahí estaba su cuerpo. Hablando de paramédicos y policías federales, en una ocasión atienden un accidente, dos jóvenes, uno murió instantáneamente, el otro estaba herido, pero muy mal herido, ahí en la carretera. Ya estaba el federal de Caminos ahí, llega el paramédico y dice, no hay nada que hacer, esta persona ya está en los últimos, no sé, en su último minuto de vida. El paramédico se separa de donde está él, del muchacho. El muchacho lo agarra de un pie y le dice, no me dejes aquí, no me dejes morir aquí. El paramédico le dice, no amigo, tranquilo, te vamos a ayudar, vas a salir de aquí. Y en eso muere este joven. Pero él lo tenía sostenido de un pie al paramédico, y el paramédico, no sé, le dio miedo o algo y le sacudió el pie para que lo soltara, porque este muchacho le decía que no lo dejara. Bueno, se hacen los trámites de estas personas, de estos dos muchachos, y había una maleta muy grande que el policía federal dijo, oye, no cabe en la patrulla esta maleta. Dijo, no, pues échala aquí a la ambulancia. Dijo, porque tiene que venir el CEMEFO por los cuerpos y no podemos llevar nosotros a nadie que ya sin vida. Échalo a la ambulancia, y resulta que la Cruz Roja está enfrente de la Policía Federal. Dijo, ah, bueno, pues allá me la entregas. No, pues está bien. Entonces me comenta el Policía Federal, dice, nos fuimos, ya había pasado el accidente, reclamaron los cuerpos, fueron trasladados a otro estado, y resulta que va un matrimonio ya de unas personas ya de la tercera edad, preguntando sobre ese accidente al policía federal, que fue el que los atendió, fue el que atendió el reporte. Dijo, oiga, es que eso eran nuestros hijos, son hermanos ellos dos, dice, eran nuestros hijos, dice, pero venimos preguntando por una maleta grande, así como un baúl. Dijo, ah, sí es cierto. Dijo, ¿sabe qué? Ese baúl lo tienen en la Cruz Roja porque no cabía en la patrulla y se vino en la ambulancia. Dijo, vaya enfrente. Bueno, está bien. Cuando van y checan ahí a la Cruz Roja, resulta que este paramédico le tocó esa vez estar de radiooperador y atiende a los señores. Dice, oye, una maleta, sí. Dice, ah, sí, aquí está, mire. De hecho, yo la iba a dejar ahí en la Policía Federal, pero aquí está la maleta. Entonces, la abren la maleta a los señores, y había puros trajes de payaso, puros trajes de payaso. Y el señor le comenta al paramédico, dice, es que mis hijos eran payasos, era su trabajo, eran payasos ellos. Bueno, a este paramédico se le quedó muy grabado cuando el señor le da las gracias, porque el paramédico le dice, yo lo atendí a su hijo, dice, el otro murió instantáneamente. Pero se le vino a la mente cuando este joven le decía, no me dejes, y él le sacudió el pie, o sea, él se sacó, ¿verdad?, que no lo agarrara. Y todavía le retumbaba en su cabeza esas frases de, no me dejes morir aquí. Bueno, pues ya el señor le explica que sus hijos eran payasos, que iban por sus cosas, y se van. Bueno, ese día en la noche, este hombre estaba en uno de los baños de la Cruz Roja, porque les digo, estaba de radiooperador. Escucha que alguien entra y a él se le hace muy raro porque no escucha que lleguen, no escucha que lleguen algunas ambulancias ni nada, ni compañeros. Él estaba todo silencio, él estaba solo. Entonces escucha él que alguien entra al baño. Y como película de terror, él ve debajo de la puerta del baño, ve unos zapatos de payaso. Se asusta, abren la puerta inmediatamente y lo golpean. Y él asegura, hasta estos días, que a él lo golpeó un payaso. A él lo golpeó un payaso. Entonces él relaciona que el que lo golpeó fue el muchacho que le suplicó que no lo dejara morir en la carretera. Que no lo dejara morir en la carretera. Hablando de paramédicos, dicen los amigos de bomberos que también atienden accidentes, ¿verdad? Que tienen su servicio de ambulancia, no nomás de apagafuegos. Dice, muchas veces llegas, Santiago, a un lugar, llegas atendiendo a los heridos, ¿verdad? Ahí en plena carretera. En eso lo único que tú ves, pues son los zapatos de las demás personas que están ahí. Dice, me ha tocado en muchas ocasiones, Santiago, que a veces ya te acostumbras o se te olvida que estás atendiendo ahí al herido en la carretera. Y ves muchos zapatos alrededor. Entonces lo único que piensas es, ya se llenó aquí de curiosos. Ya hay muchísimos curiosos en este lugar. Ya cuando recoges al herido y lo subes a la ambulancia y te vas, te das cuenta de que no hay nadie, que nomás están las autoridades. O sea, ¿de dónde salieron tantas personas? En una ocasión les pasó a ellos. Tiene un accidente un señor, se desmayó un señor aquí en la ciudad. Eso me lo escriben en esa carta, donde lo llevan al hospital al señor. Señor como que venía así como de un rancho. Lo llevan al hospital, lo dejan ahí en la Cruz Roja y pues ya ellos se van, ¿verdad? Los amigos de bomberos ahí lo dejaron. Ellos tienen que preparar la ambulancia para que esté lista para otro servicio, para otra emergencia. Dice, al estarla limpiando, nos dimos cuenta de que el señor había dejado un pequeño paliacate a un lado. Dice, oye, ¿y esto qué es? Dice, se me hace que es del señor. Dice, oye, no vaya a hacer su dinero. Pues ya ven la costumbre de antes de echar el dinero en el paliacate. Dice, oye, no vaya a hacer su dinero, ábrelo. Y lo que descubren ellos es de que había unas hierbas, había colmillos que al parecer eran de coyote, que ustedes saben que estos colmillos de coyote mucha gente los utiliza que para que no te hagan mal, como tipo amuletos, ¿no? Y resulta que dice, oye, no, dice, esto es brujería. Y dice, no, pues quémalo. Y lo quemaron. Quemaron con todo y paliacate ahí, todas sus cosas del señor. Bueno, dice Santiago, en esa noche, pues ahí estamos en el departamento de bomberos. Y claro, si no hay una emergencia en la madrugada, pues estás acostado. Bueno, estás medio dormido porque tienes que estar alerta a la hora que te llamen para vestirte y vámonos. Dice, entonces estás así como que reposando. Y resulta que en la madrugada escuchamos los gritos de nuestro compañero que empezaba a gritar, quítenmelo y déjame y quítamelo. Y asustado el paramédico de bomberos. Pues ya prenden la luz y, ¿qué te pasa? Dice, no me lo vas a creer, dice, pero el viejito al que llevamos hoy a la Cruz Roja lo tenía aquí encima de mí y estaba muy enojado. Entonces sacamos a conclusión que tal vez sería brujo este señor, no sabemos, pero él estaba enojado por lo que le habían hecho, ¿no? Por lo que le habían quemado todo. Sería su amuleto. Pues nunca se supo, ¿eh? Nunca se supo qué fue lo que sucedió. Le digo, y hay tantas historias en carretera de que simplemente a veces nos preguntamos, oye, le digo, donde hay una muerte a veces hace una capillita, ponen una cruz. Y muchos que vamos en carretera o amigos traileros me han escrito, dice, oye, Santiago, paso por una pues, un pequeño altar, como que alguien murió en ese lugar. Dice, ahí es imposible pararte, o sea, ahí no te puedes parar, o sea, no hay un acotamiento, no hay nada. Pero siempre está una veladora encendida. ¿Quién enciende esas veladoras? Esa es otra de las situaciones extrañas. O, por ejemplo, pasar por una carretera, ver una cruz en el camino donde alguien murió y de repente está una sombra ahí en esa cruz. Hay muchas historias. Por ejemplo, hay una de un motociclista de un rumbo a Guerrero, Coahuila, frontera ya con Estados Unidos. Motociclista que perdió la vida en esa carretera. Y muchos de ellos, de los motociclistas, al ir por esa carretera, o automovilistas, ven que alguien está pidiendo auxilio. ¿Y cómo se saben que alguien está pidiendo auxilio? Porque los motociclistas, cuando ponen el casco en el suelo, eso significa que necesitan ayuda. Es un código de ellos. Entonces muchos automovilistas van y dicen, no, dice, chavo, necesita ayuda. Los que conocen, ¿verdad?, esos símbolos, se regresan. No hay moto, no hay casco, no hay muchacho, pero resulta que ahí hay una cruz dedicada a un joven que murió en un accidente en ese sitio. O sea, hay ese tipo de manifestaciones en las carreteras, créame. Otra carretera, otro trailero me manda una carta, el 1028, el oso de San Luis Potosí. Me comenta que cuando él inició en esta cuestión de carreteras, de ese trailero, en una ocasión, dice, por ignorancia, Santiago, por la novatez, se le acabó el diésel. En una curva, pues algo peligrosa para los demás, porque ahí se quedó. Entonces, dice, yo traté de poner muchos señalamientos, Santiago, porque ahí donde yo me quedé, pues sí representaba un riesgo para los demás traileros o automovilistas. Entonces, dice, yo no sabía ni a cuántos kilómetros estaba una gasolinera más adelante para comprar combustible, no sabía nada. Dice, no sé, para un amigo trailero. Y dice, vámonos. Y dice, vámonos, aquí más adelante ahí te dejo para que te traigas el diésel para el trailer. Dice, sí, dice, es que ahí donde quedé muy mal estacionado. Dice, no, pero el chavo que está ahí está banderando bien. Dice, nos está advirtiendo con mucho tiempo. Ahí tu compañero dijo, no, pues si vengo solo. Dice, yo me imaginé todo. Dije, pues ya a lo mejor me van a robar, no sé. Dice, pero seguro que, dice, sí, ahí está un chavo. Dice, está haciendo señas desde mucho antes. Dice, entonces el chavo que dejaste ahí está haciendo buena chamba, no va a pasar nada. Dice, pues así quedó. Dijo, pues que yo vengo solo, señor. Dice, ¿cómo que viene solo? Y luego el chavo que está ahí. Entonces ya saben, en esos tiempos la banda civil, oye, ¿quién va pasando por la curva tal kilómetro? Yo, oye, ¿todavía está el chavo ahí? Sí, ahí está un chavo abanderando. Como cuatro traileros confirmaron que un muchacho estaba abanderando ahí. Y pues el amigo el oso se quedó más intrigado que nada. Dijo, pues ¿quién es? Ya surtí el diésel, Santiago, regresé al trailer. No había nadie, o sea, no había ni un muchacho. No, yo para darle las gracias y darle algo de propina. Dice, pero lo que sí me fijé, Santiago, que a un lado del tráiler había una cruz. Y según las fechas de nacimiento y muerte, pues sí se trataba de un joven. Dice, probablemente él murió ahí, o es el ánima que está ahí previniendo a los otros automovilistas o los que transiten en esa carretera. Dice, pudo haber sido esto. Entonces esto le pasó al oso en las carreteras allá por Colima. Le sucede esto. Hay otra historia también. Un amigo trailero me manda una carta y me expone su caso. Este hombre cruzaba mucho para Estados Unidos. Y él llega, antes de cruzar la frontera, llega a una cachimba. La cachimba son estos restaurantitos donde ya los traileros ya saben que ahí está rica la comida, que está higiénica y que está barata. Y que es suficiente lo que van a comprar para la comida. Bueno, resulta que ahí conoce a un hombre, a un señor ya de la tercera edad, Y le dice, oye, ¿va a cruzar a Laredo? Dice, sí. Dice, oye, ¿me podía dar un ray? Dice, ¿traes papeles? Dijo, traigo todo, traigo papeles. Dijo, sí, vámonos. Entonces ya al cruzar, Santiago, la frontera, este hombre, el viejito, se baja, pero me deja una maleta, un pequeño maletín antiguo. Me lo deja ahí arriba del tráiler. Y dice, pasaron por mi cabeza muchas cosas. ¿Qué dejó? O sea, ¿me dejó droga? No, dice, o sea, yo pensaba mil cosas. Dije, ahorita que me revisen, ¿quién me la va a creer? Dice, créeme, Santiago, no. Me pasaron muchas cosas por mi cabeza, pensaba en mi familia y todo. Crucé, todo bien, no me revisaron nada, crucé. Dijo, apenas me pude estacionar, Santiago, revisé la maleta. Dice, era un muñeco de ventrílocuo. Dice, algo extraño ese muñeco. Dijo, no, pues lo volví a guardar, chequélo, era lo único que venía en esa maleta. Dije, de regreso, se me hace que este señor me va a estar esperando, pues, para que le regrese su muñeco. Y también para decirle por qué se bajó. Dijo, regresé, Santiago, crucé la frontera hacia México, nada. Me paré, busqué ahí al señor, nada. Dijo, no, ya después de un tiempo, pues dije, pues ya como que este muñeco yo creo que me lo regaló el señor, ¿verdad? El muñeco lo saca y lo pone en el asiento del copiloto, ahí pone este muñeco. Y resulta que después de eso llegaba a cualquier paradero. Y lógico, pues también conocen a los vigilantes, porque los vigilantes que están cuidando ese paradero, pues ellos se paran ahí a descansar, estos amigos traileros. Y ya le dicen al vigilante, ¿sabes qué? Despiértame a las 3 de la mañana, o despiértame a las 4, o despiértame a las 5. Entonces ya los vigilantes dicen, ah, pues a tal línea, tal número, hay que despertarlo a las 4, y pues ya es como su despertador, ¿no? Para que vuelvan a emprender su camino a su destino. Bueno, este hombre bajó y se ha saludado al muchacho, ¿cómo estás? Y de pronto va este vigilante donde él está comiendo, esto era de día todavía, donde él está comiendo, y le dice, oiga, ¿y su nieto no es travieso porque no le vaya a mover algo al tráiler o prenderlo? Y el señor dice, ah, caray, pues, ¿cuál nieto? Digo, pues el que anda ahí en el tráiler. No, dice, yo vengo solo. Dice, se lo juro, dice, anda un niño adentro del tráiler, yo pienso que es su nieto, pero yo lo veo que se sube al volante y le empieza a mover, no lo voy a prender. No, dice Santiago, salí inmediatamente, pues no había nada. Y le dice al vigilante, es que no hay nada. Y luego ya ve al muñeco que está sentado. Dice, oye, ¿no habrá sido el muñeco? Dice, no creo. Bueno, así quedó en esa ocasión. Y ya el señor después iba y nomás miraba de reojo al muñeco a ver si volteaba. En una ocasión lo para un federal de caminos por exceso de velocidad y creo que por checar los permisos de carga y todo eso. Y dice, entonces me bajo con el federal, Santiago, revisamos los sellos de las puertas, vamos a la parte de atrás del tráiler, de la caja, revisamos. Dice, oye, pues maneje más despacio, ahí lleva a su nieto. Dijo, ¿a mi nieto? Dijo, sí, o sea, el niño que va allí con usted. Hasta me saludó el niño. Dijo, ah, caray. Dijo, a ver, venga, oficial. Dijo, no viaja nadie conmigo. Dijo, ¿cómo no? Le estoy diciendo que va un niño sentado y hasta me saludó. Dice, cuando abrimos la puerta, Santiago, el oficial ve el muñeco del ventríloco. Dice, el federal solamente me dijo, váyase de aquí, retírese de aquí. Le digo, son este tipo de historias de fantasmas en carretera. En una ocasión va un señor, en otro caso que me envían en estas cartas, va un señor pasando, va rumbo a Tepic. Y antes de llegar a Tepic, en un poblado muy cercano, dice, yo llevaba dos chalanes, Santiago, para ayudarme a descargar. Dice, dos jóvenes iban conmigo. En eso hay dos jovencitas pidiendo ray. Y los muchachos, dice mi chalán, don, párese, don. Vamos a darle ray, vamos a ver a dónde van. Dice, bueno, yo voy directo hasta Tepic, yo no me desvío a ningún lado. No, sí. Entonces ya les preguntan que a dónde van. Y a esta muchacha le dice que van muy, muy cerquita ahí donde van ellos. Dice, bueno, vámonos. Dice, pues ahí van estos muy emocionados. Me platica este señor en esta carta. Dice, van muy emocionados los muchachos con estas muchachas, platicando que habían ido a un baile y que los bailes se ponían muy bien y todo. Dice, llegamos a la casa de las muchachas, Santiago, que prácticamente pues, nos tocaba parte del camino ahí por pasar por ese lugar. Yo me quedé arriba, era un camión de esos de tres y media tonelada. Dice, yo me quedé arriba del camión y los muchachos, no, es que traigo un poquito de sed. No, sí, pásale, yo les regalo agua. Dice, total, que se bajaron, duraron como 5 minutos ahí dentro de la casa. Y pues venían estos muchachos muy emocionados, porque las jovencitas pues sí estaban muy guapas. Bueno, ya pues emprendimos a nuestro destino, que estábamos como a 40 minutos de ahí. Dice, entonces estos jóvenes me dicen, ¿sabe qué, don? Si descargamos temprano, ¿nos podemos regresar aquí con las muchachas mañana? Dijo, bueno, pues si descargamos temprano, sí. Dijo, no, hombre, dice, como nunca. Empezaron a descargar el camión, lo volvieron a cargar y todavía les quedó tiempo para ir a comprar ahí unas cositas, ahí unos para regalarles unos regalos a estas muchachas. Llegamos a esta casa, pero ya la notamos distinta la casa por la parte de afuera. Dijimos, oye, seguro que aquí es y aquí es. Pues que yo la casa la veo distinta. Dice, pues yo también la veo así como más vieja. Dice, pues ándale, bájense a tocar, aquí los espero. Dice, en eso los muchachos estaban tocando y el señor de al lado iba llegando y estaba abriendo su puerta y volteaba al otro lado y volteaba y ya se viene con los muchachos. En eso yo me bajo del camión y ya el señor nos dice, ¿a quién buscan? Dice, a unas muchachas. Dice, unas muchachas. Dice, sí, dos, las... Y ya dice, yo me meto, Santiago, y le digo, sí, mire, yo soy fulano de tal, a estas muchachas les dimos ray de tal pueblito hacia acá. Dijo, y sí las vieron. Y, sí, de hecho nos dijeron que habían ido a un baile y todo. Dijo, de hecho, dice, hasta nos invitaron a pasar, dicen los muchachos. Dice, ¿en serio? Dice, sí, nos invitaron a pasar. Yo, me tomé ahí medio vaso con agua. Dijo, a ver, pasen. Entonces ya el señor sacó otras llaves y abre la puerta y la casa estaba en total abandono, esa casa. Estaba toda descuidada, toda llena de tierra. Y dice, ah, caray, no, dice, no sé. Los muchachos luego dijeron, no, esta no es la casa. Dijo, esta es la casa. Dijo, no, no estaba así, mire. Esta casa ya está muy vieja, está deshabitada. Dijo, sí. Tiene como 20 años deshabitada. Dijo, no puede ser, pues si aquí está la sala. Entonces ellos abren la puerta y efectivamente, ahí estaba la sala que los muchachos describían. De hecho, estaba todavía el vaso donde este joven había tomado agua, limpio totalmente el vaso. En el sillón todavía estaban las huellas donde ellos se habían sentado, estaban las marcas donde ellos se habían sentado, porque estaba todo lleno de tierra. Dijo, no puede ser. Dijo, si ayer estuvimos aquí y eran dos muchachas. Y lo que cuenta este hombre es, dice, bueno, muchachos, no quiero que se asusten, pero realmente con las que ustedes platicaron fueron con dos muchachas muertas. Estas muchachas, efectivamente, ahí donde les dieron ray, en ese rancho, ellas fueron a un baile sin permiso de sus padres. Se fueron sin permiso y las asesinaron en ese lugar. Dice, el matrimonio no soportó la pérdida de las dos hijas y se fueron para la Ciudad de México con un familiar. Yo estoy a cargo de la casa, dijo, pero ya tienen 20 años que no vienen. Dijo, pero créame que no son los primeros que les ha sucedido esto. No son los primeros que les ha sucedido esto, que le den ray a estas jóvenes que murieron en esa noche de baile, que se fueron sin permiso. Ellas quieren regresar a sus casas. Me comenta este señor en la carta, y Santiago, todo el camino hacia Saltillo fue en un total silencio. Fue impresionante todo esto. Y bueno, hablar de fantasmas es como hablar del corrido, canciones que se han hecho, el corrido de la muerta, ¿verdad? Que sucedió aquí en los límites de Saltillo, Monterrey. Este hombre que se topa una mujer en carretera, le da ray, está haciendo mucho frío, y le presta su chamarra. Le presta su chamarra y diciéndole con el pretexto de que al día siguiente iba a pasar por ella. Y efectivamente, al día siguiente pasa el trailero a la casa de esta muchacha. Sale una viejecita. Dice, oye, vengo a preguntar por tal persona. Dice, no, es imposible. Dice, era mi hija, pero mi hija ya murió. Mi hija ya no está aquí. Dice, no, pero anoche yo le di ray, le presté mi chamarra. Dijo, cada vez que es su aniversario de su cumpleaños, ella se manifiesta. Dijo, vamos al panteón. ¿Pero a qué quiere que vayamos al panteón? Dijo, vamos al panteón. Y efectivamente, ahí en la tumba de la muchacha, en la cruz, estaba la chamarra de este troquero. Y de ahí se hizo ese famoso ese corrido, ¿no? Pero le digo, hay así muchas historias de aparecidos, de amigos traileros. Hay el caso de un señor que también recibió una carta. Tantas carreteras, tantos amigos, ingenieros en navegación terrestre, como yo les digo, que son los que mueven mercancías, medicamentos, mueven muchísimas cosas. Este hombre llega a una cachimba, y les digo, estas cachimbas son restaurantes que ellos ya conocen hasta la cocinera, ya conocen a la mesera, y está rico y está barato y es abundante la comida. Bueno, este hombre llega en la madrugada a una cachimba a la orilla de la carretera, un restaurante más o menos grande. Llega a este sitio y la cocinera pues ya lo conocía. Le dice, oye, se te hizo muy tarde hoy. Sí, oye, es que me cargaron muy, muy tarde ahí en la fábrica y apenas vengo. Dijo, bueno, dijo, siéntate, déjame, te traigo un café. ¿Y qué te preparo? Pues ya le pidió ahí de cenar. Dice, Santiago, yo estaba tomándome mi café, estaba completamente solo el restaurante, dice, porque eran como las 3:30 de la mañana. Ya estaba, todos mis compañeros estaban los trailers alrededor, pues ya dormidos. Dice, en eso entra una jovencita al restaurante y dice, tengo hambre y quiero pan. Dice, a un lado del mostrador, Santiago, había una vitrina llena de pan, ahí es donde se ponía el pan. Entonces me levanto yo y le digo a la cocinera, le grito, voy a agarrar un pan. Dice, sí. Y le digo a la niña, ¿cuántos quieres? Dice, es que es para mí y para mis hermanitos. Dijo, esos son tres, sí. Entonces agarró una bolsa con pan, le puso varias piezas de pan y se lo dio. Dijo, tenga, mija, pero no ande tan sola a estas horas. Bueno, la cocinera ni cuenta se dio. Se va esta niña. Y ya cuando están ahí platicando, le dice, oye, cóbrate 8 piezas de pan. Dijo, oye, ¿tantas piezas te comiste? Dijo, no, dijo, es que entró una niña y tenía mucho hambre, y que para sus hermanitos y para ella. Entonces, pues tuve el atrevimiento ahí a agarrarlos, le eché 8 piezas, cóbratelas. Le dice, a ver, ven. Y lo pasa al área de la cocina y le muestra una fotografía. Le dice, ¿quién es? Dice, ah, mira, es esta niña. Y me imagino que estos son sus hermanitos. Dijo, sí. Dijo, a ver, ahora acompáñame aquí a un lado. Y le enseña 3 cruces. Dijo, esas cruces es la niña y sus 2 hermanitos. ¿Cómo? Dices, yo la acabo de ver. Dijo, ellos murieron aquí, dijo, un accidente y murieron. En esta carretera, dice, aquí enfrente del restaurante murieron ella y sus 2 hermanitos. Ellos venían siempre a pedir comida. Eran familia muy pobre, dice, y murieron. Dice, Santiago, yo me quedé helado porque yo realmente vi a la niña, platiqué con ella, le di el pan en sus manos y resulta que anda todavía penando esa niña, buscando el alimento para sus hermanitos. Todavía, estas son cosas que pasan en carretera, créame, sorprendentes que están ahí, le digo, y no nomás hablamos de traileros, hablamos de camioneros, hablamos también de taxistas en nuestra ciudad. que muchos aseguran que no van solos. Existe un caso, esta carta me llamó mucho la atención, de un amigo taxista, Leonel. Este hombre, en su taxi, han muerto 3 mujeres, 3 señoras, de causas naturales. La última dice que le causó mucha tristeza porque la señora le iba diciendo que de sus 5 hijos nadie la veía, que ella estaba sola, que nadie iba a visitarla. Dice, yo le dije, mire señora, van a cambiar sus hijos, va a haber de la oportunidad, donde usted va a estar bien, la van a volver a visitar. Y en eso le da un infarto a esta mujer y muere en el taxi. Y era la 3ª persona que moría en ese taxi. En una ocasión me habló por teléfono y me dice, Santiago, ¿recibiste mi carta? Le digo, sí. Sí, recibí tu carta. Le digo, está impresionante esto, sorprendente lo que te ha sucedido. Le digo, pero platícame un poco más. Al momento que él me quiere platicar vía telefónica, la llamada se corta. Y tardaba como 2 meses en volverme a hablar. Le digo, Leonel, ¿se cortó la última llamada? Dice, sí. Y empezamos a platicar del tema y se volvió a cortar la llamada. Total, que a la 3ª llamada le digo, oye, Leonel, no sé qué está pasando aquí. ¿Por qué se corta la llamada? Dice, pues ni yo me explico, Santiago, ¿por qué? Le digo, bueno, ¿qué más me quieres platicar aparte de lo de la carta? Dice, mira, te quiero platicar que muchas veces voy en la ciudad buscando trabajo, buscando un pasaje, y hay personas que levantan la mano y la vuelven a bajar porque se fijan si vengo ocupado. Y dice, ya me la sé, me orillo, ¿dónde está? Necesita taxi. Y dice, ah, yo pensaba que venía ocupado porque vi varias personas aquí atrás. No, dice, vengo solo. Dice, y todavía se suben los pasajeros y voltean en la parte de atrás, voltean a ver si realmente van solos. Dice, en eso, cuando esa 3ª llamada, se escucha una voz que dice, cállate. Así se escuchó, cállate. Como que no querían que platicaran la historia de esas mujeres. Dice, pero Santiago, a partir de ese momento, créeme que ya muchos pasajes, la mayoría de los que subo, siempre me dicen, ah, es que pensé que venía ocupado porque vi varias, no te dicen que ven a una, dicen, vi varias personas arriba del taxi. Entonces le digo, son estos fantasmas muy cerca de Saltillo, la Aurora, Coahuila. Existe a la orilla de la carretera el Panteón de Dolores. Esta es una leyenda muy antigua. Se dice que desde que se usaban carretas para llegar a la Aurora, se aparece esta mujer. Se cuenta que cuando tú vas cruzando ese cementerio, cuando vas pasando a un lado de sus puertas, hay una mujer de negro afuera del cementerio. Si tú titubeas al decir, ah, caray, ¿qué hace esa persona allá afuera? Me paro y le frenas tantito a tu coche, dicen que se suben, que cuando volteas por el espejo retrovisor, ya va la mujer atrás de ti. Te quedas en estado de shock, congelado totalmente, y hasta que vuelves a reaccionar es cuando ya la mujer ya no está detrás de ti. Pero esta es una historia de hace muchísimos años que aseguran los amigos que me envían las cartas que sigue pasando afuera del Panteón de Dolores esta mujer. Hablar también de un fantasma muy famoso, la carretera La Rumorosa. ¿Quién no ha oído hablar de esta carretera que tiene muchísimos accidentes, que se van a los voladeros, que ya es como un cementerio de autos ahí abajo? Fuertes vientos, por eso el nombre de La Rumorosa, fuertes vientos en ese lugar. Se dice que un hombre iba con la urgencia de llevar un dinero a su esposa, que lo necesitaba para un doctor. Este hombre muere en ese accidente, muere en un accidente en La Rumorosa. Pero les empezó a suceder a varios amigos traileros que lo veían y ellos se paraban dice, amigo, qué bueno que te paraste, soy trailero, ¿sabes qué? Necesito que lleve este dinero a mi esposa. Ahí va la dirección, ahí va el dinero. Me urge. Dice, sí, yo se lo llevo. Dice, pero vámonos. Dice, no puedo dejar mi tráiler aquí solo. No lo, y voltean los trailers, pues, ¿cuál tráiler? Dice, no lo puedo dejar solo. Dice, por favor, muchos traileros han llevado el dinero a esta mujer. Y ahí es cuando descubren que este hombre ya está muerto. Pero también han descubierto que el que no lleva el dinero a esa mujer, mueren trágicamente. Le digo, y así hay historias de mujeres que muchas veces buscan venganza. La autopista México-Toluca, kilómetro 31, donde innumerables accidentes en esas carreteras por la neblina, la lluvia, las curvas que existen ahí. Muchos de estos fantasmas dicen que a lo mejor todavía siguen pidiendo ayuda, siguen buscando venganza. También hay el caso en esas carreteras de una mujer que se casó, pero el día de su boda descubre que su nuevo esposo le era infiel con su mejor amiga. Ella decidió seguir la boda, casarse, la fiesta, y cuando van rumbo a la luna de miel, ella le empieza a reclamar a su actual marido, le dice, oye, ¿qué pasó con esto? El hombre se enoja, empiezan a discutir fuertemente, bajan del coche y este hombre la apuñala. La apuñaló varias veces y la deja ahí. La deja ahí en carretera, ahí que muere esta mujer. Y resulta que dicen que ahora se aparece esta mujer pidiendo auxilio a los automovilistas. Y que si tú llegas a bajar la velocidad, inmediatamente ya va en la parte de atrás. Ya va en la parte de atrás. Pidiendo esa ayuda que no recibió. Y más que nada por la traición de su pareja, ¿no? Muchas veces hay una carta que me llamó mucho la atención de un hombre que trabajaba en una compañía de seguridad. Él se da cuenta que su compañero de trabajo se da cuenta varios años después que su compañero de trabajo es ahora un fantasma. ¿Y cómo es esto? Este hombre trabajaba en una compañía de valores, de traslado de valores en San Luis Potosí. Había un hombre, también de estos guardias, que le decían el Zapatitos. ¿Por qué? Este hombre, una vestimenta impecable, bien planchado, bien limpio. Ah, pero sus zapatos, brillosos siempre. Los zapatos del uniforme siempre brillaban. Por eso le pusieron el Zapatitos. Bueno, a este hombre y a otro compañero lo mandan a un traslado de valores en la noche. Yo pienso que por estrategias, ¿verdad? Y de regreso, pues venían a alta velocidad. Imagínate cargar muchísimo dinero, miedo a ser asaltado y todo esto, pues dale rápido. Y muere en una de las carreteras que llegan a San Luis. Mueren los dos. Mueren esas dos personas. Y esta persona que envía la carta dice, Santiago, yo a los 2 años dejé esa compañía, pero en una ocasión yo escuché a unas personas platicando que transitaban mucho ese tramo donde este compañero y amigo mío murió, perdió la vida. Las escuché platicando en un restaurante que estaban a un lado mío. Las escuché platicando y uno le comenta al otro y dice, oye, sí, es que me quedé tirado en tal kilómetro, en tal carretera. Entonces dice, ah, caray, pues ahí es donde se mató mi amigo, donde se mató el Zapatitos. Dice, pero no me lo vas a creer que en medio así de la nada se me apareció un hombre. Dice, yo digo que guardia de seguridad, porque traía un uniforme característico a lo de un guardia de seguridad. Dice, pero los zapatos impecables, le brillaban los zapatos en la oscuridad a este hombre. Solamente me preguntó que si todo estaba bien y le dije que sí. Ya no supe a dónde se fue. Ya no supe qué pasó con él. Dijo, pero se me hizo muy raro. Y el otro le decía, pues ¿cómo un guardia de seguridad ahí, lo su vehículo, dónde? Dice, no sé. Dice, yo te lo describo, un hombre con un uniforme impecable, pero lo que me llamó mucho la atención fueron los zapatos de esa persona. Muy bien boleados, dice, excelentemente boleados. Y ahí me dice esta persona en la carta, me dice Santiago, ahí es donde me doy cuenta que este compañero mío que murió trágicamente en ese lugar, ahora deambula por ese sitio como fantasma. Se quedó esa energía. Son historias de carreteras que muchas veces, cuando transitamos en la noche, no sabemos si esa persona que va a un lado es un fantasma o no. O alguien que se nos llega a atravesar. O sentir el aroma de un perfume exquisito dentro de nuestro vehículo también. A lo mejor no vamos solos. Probablemente vamos acompañados de un fantasma de la carretera. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los espero en la siguiente emisión de Relatos.